Diego Charchik, él es de Radio El Grito, 88.5 FM, radio comunitaria, que ha ido trasladándose de lugares, pero más o menos siempre en la misma zona, y en este último tiempo está en la localidad de Los Hornillos, en Traslasierra. ¿Cómo te va, Diego? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Fabi? Buenas noches. Todo bien por acá. Me alegro muchísimo. Un placer enorme poder charlar contigo y un poco también en representación de toda hermosa comunidad, toda esa hermosa comunidad que es Radio El Grito, ¿no? Sí, para mí es una responsabilidad enorme representar a mucha gente de mi comunidad y que hayas elegido a Radio El Grito como representante de un movimiento muy, pero muy grande, que es el de la comunicación comunitaria. Así que súper agradecida. Bien, Diego. Gracias a vos, y saludos para toda esa gente hermosa que, dicho sea de paso, nos están escuchando porque nos retransmiten nuestro programa. Así que, doble transmisión en este caso. Sí. Diego, ¿desde qué año estás en Radio El Grito? Hay que hacer ejercicio de memoria, 2012, 2013 aproximadamente. ¿Y estás desde el comienzo de la creación de la radio? No, Radio El Grito nace en el 2006. O sea que ya tenía unos añitos de vida, un recorrido. De hecho, yo me sumo a Radio El Grito cuando llega a Los Hornillos, que es donde hoy está funcionando la radio. Pero la radio nace, como te decía, en 2006 en Nono, a 10 kilómetros de donde hoy estamos. Claro, creo que ahí fuimos, una vez con José Estopelo, que retransmitimos, que transmitimos nuestro programa Bajo el Mismo Sol. Me parece que estaba en Nono, al lado del cuartel de bomberos, ¿o era Los Hornillos? Al lado del cuartel de bomberos es en Los Hornillos. Claro. Estábamos aquí en la Biblioteca Popular Los Hornillos funcionando, ahí es donde estuvieron ustedes. Hoy la radio se encuentra en Los Hornillos, pero en otro lugar, en el espacio comunitario La Ronca, que es un espacio comunitario que alberga junto a la radio comunitaria El Grito a otras experiencias de construcción colectiva, cooperativa, comunitaria, entre las que se encuentra una editorial independiente, una cooperativa de panificados, un molino comunitario. El año pasado, sin el COVID, funcionó una escuela de oficios. O sea, es una experiencia bastante enriquecedora para todos los proyectos. Es decir, que desde ese lugar, desde ese punto que es la radio, se articulan muchas otras actividades, movimientos y comunidades, ¿verdad? Y sí, es un poco también el espíritu de la radio comunitaria, ¿no? Una radio pensada desde la comunidad hacia la comunidad. Y en ese pensarse de esa manera, obviamente hay una integración con todo lo que sucede dentro de esa comunidad, y es ahí donde un proyecto como Radio El Grito, enmarcado en un espacio comunitario como La Ronca, donde funcionan tantas experiencias de construcción también colectiva, cooperativa, la verdad que es una experiencia muy linda. ¿Qué función crees vos que ocupa hoy en Los Hornillos y toda su zona de influencia Radio El Grito? Y como cualquier radio, obviamente formar parte del espacio público es una herramienta que desde hace 100 años nos permite habitar ese espacio tecnológicamente mediado, con la posibilidad de masificar la llegada de una palabra. Y en ese sentido, en la comunidad de Los Hornillos, Radio El Grito tiene la responsabilidad de llegar a una comunidad que, si bien es, como vos dijiste, un pueblito chiquito de apenas 2.000 habitantes, llega con voces que no tienen lugar en otros lugares, ya sea por la inconveniencia comercial o por otros motivos, uh-huh. Y es un ámbito de expresión de la comunidad toda. Cualquiera que sienta la necesidad de expresar algo, de compartirlo, tiene su lugar en el grito y tal vez no lo pueda encontrar en otros lugares. Uh-huh. Un poco el lugar de una radio comunitaria en general va por ahí y Radio El Grito no es la excepción, claro. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿vos crees que la gente la toma a la radio en el mejor sentido del término, no? ¿Que se apropia de ella? Y en gran medida sí, obviamente hay quienes no se sienten interpelados por la radio como un espacio en donde uno se pueda expresar, sino más bien desde una mirada más tradicional, en donde la radio fue durante mucho tiempo algo para escuchar y no para intervenir. Fue un espacio por ahí reservado a personas técnicamente capacitadas, lo pongo entre comillas, y ese hábito que se ha hecho de la escucha pasiva de la radio todavía subyace en gran parte de la comunidad, y en Los Hornillos eso sí se ve. Hay gente que no se le anima, por decirlo uh-huh. de alguna manera, a la radio de manera activa, incluso a mandar un mensaje, pero uh-huh. después vos te cruzás en tu comunidad con la gente, en el supermercado, en la farmacia, o en donde sea, y la escucha está. Uh-huh. Y desde esa escucha también se logran cosas, ¿no? Más allá de la escucha pasiva, cuando una voz suena en la radio y dice cosas, y esas cosas interpelan, y esa interpelación genera cosas, y esas cosas empiezan a dar vueltas en la comunidad, más allá de lo pasivo de la escucha, la radio termina cumpliendo su función. Claro, claro que sí. Diego, ¿qué rol, qué funciones cumplís dentro de la radio y en general tus compañeros? Bueno, como en la mayoría de las experiencias de radios comunitarias que conozco, que tengo la suerte de conocer en todo el país, uno aporta a su radio en la medida de sus posibilidades un poquitito más de lo que puede, por lo general. Uh-huh. Dentro de lo que su vida le permite, y desde ahí uno se encuentra desde operando técnicamente un programa, conduciéndolo, llevando un mate a quien lo conduce, haciendo un trámite en el banco para resolver alguna cuestión vinculada más con lo legal, o haciendo algún trámite ante el ENACOM. Alguna que otra manifestación hemos tenido que hacer en las puertas del ENACOM ahí en Córdoba. Reparando equipos, llevándolos a reparar, instalando torres de transmisión, las tareas que uno une va haciendo en una radio comunitaria son las que hacen falta, y uno trata de cumplirlas porque se hace carne del proyecto, siente que el hacer lo que haga falta hace posible a la radio, y tiene la convicción de todo eso que contaba antes de la función de la radio, que hace a la comunidad en la que uno vive. Y tal vez esa sea una característica muy importante de quienes trabajamos en radios comunitarias. Ser parte de la comunidad para la cual cumplimos ese rol. Entonces nos involucramos de una manera mucho más intensa, tal vez. Qué maravilla, porque uno está aquí y lo único que se tiene que ocupar, digo, técnicamente y administrativamente, es de sentarse y hacer el programa y te pagan. Y sí. Te pagan, ¿no? Pero la cuestión técnica, el estar subido una antena, algo tan arriesgado físicamente o algo tan molesto y tedioso como hacer la cola de un banco para hacer un trámite, hay detrás de todo eso un convencimiento político también y una pasión enorme, ¿no? Digo, convencimiento político en el sentido más profundo y amplio del término. Y claro que sí, sí, sin duda. Hoy dialogaba a la mañana con compañeros de una radio comunitaria de Mar del Plata, que casualmente lleva por nombre de la Azotea, FM de la Azotea, uh-huh. Y dialogábamos un poco acerca de este origen de la radio en nuestro país y tal vez en el mundo, de aquella gesta de los locos de la Azotea. Sí. Y hay un poco de ese espíritu, ¿no? De ir contra todo en pos de una pasión que obviamente en nuestro caso, como entiendo en el caso de muchas otras, tiene un contenido político muy fuerte, se convierte en una militancia y tal vez es muy difícil distinguir entre eso, entre militancia y pasión, uh-huh. Se mezclan muchísimo. Y está bueno que así sea, creo, y desde ahí uno intenta transformar el lugar que habita, tratando todos los días de hacerlo un poquitito más justo, más habitable, para todos quienes conforman esa comunidad. Tal cual, Diego, hay mucho de entusiasmo, de magia dentro de la radio, ¿no? Hay algo, hay una vocación, creo, que va más allá de otros medios de comunicación, que no tiene nada que ver, ¿no? Cierto romanticismo también de trabajar en la radio, por todo eso que acabas de mencionar vos, que otros medios, me parece, si lo tuvieron alguna vez, lo han perdido. La radio lo ha sostenido y se ha potenciado en el tiempo a través de la tecnología que la hizo más grande también a la radio. La hizo poder alargar sus brazos geográficamente también mediante internet, porque por ahí tenés una radio chiquita, una radio comunitaria, que vos decís, sí, llega a mi pueblo el alcance a través de la antena, pero por internet es ilimitado el alcance que puede llegar a tener una radio. Sí, yo me diría la grandeza o pequeñez de las radios, tal vez en función de lo que logran transformar. Uh-huh. Y me parece que ahí tiene mucho que ver dónde se insertan esos proyectos, que tal vez sean comunidades pequeñitas, hablando en cantidades de personas, si eso nos permite hacer una especie de separación entre comunidades. Y en función de lo que logren en esas comunidades, porque tal vez hay experiencias de radios enmarcadas en grandes ciudades y no logran transformar, o sea, que tienen una escucha grande en cantidad de personas y tal vez no logran transformar lo que algunas experiencias enmarcadas en comunidades muy reducidas logran hacer. Creo que ahí tiene mucho que ver también la pasión, la convicción de quienes sostienen esos proyectos, esos medios, la claridad de la acción que enfrentan cotidianamente, como para lograr los objetivos, ¿no?, que se proponen. Claro, en ese caso son diferentes los objetivos que se persiguen, está claramente, ¿no?, cuál es el objetivo que tiene una radio comunitaria. Y en ese sentido, ¿te parece que hubo algún hito importante para reconocer, para poner ahí la lupa dentro de la historia de Radio El Grito, donde la articulación y la inserción tan importante como para producir una transformación en la comunidad? ¿Reconoces algún hito o algún hecho observable? Hay como algunos hitos. Yo creo que también es un poco el andar, ¿no? Por ahí uno de lo que a mí en lo personal tal vez lo teníamos que charlar colectivamente en la radio, pero de lo que a mí personalmente me sorprende es cuando uno se siente referenciado en la comunidad como un espacio de expresión, de libre expresión, de democratización de la comunicación, por personas que tal vez uno no pensaría nunca tengan esa contemplación del medio que habita, y eso no es algo que sucede un día, no es un hito marcable en una línea histórica, sino que es algo que uno en algún momento le cae la ficha, pero es producto de una construcción en el tiempo y que implica a muchas personas, algunas que ya no están en la radio, algunas que han pasado, algunas que vienen desde hace muchísimo tiempo trabajando. Pero tal vez, bueno, la lucha antiminera ha sido un hito para la radio, formar parte de esa, de esa lucha en la década del 90. Sinceramente no se me viene particularmente algo así muy fuerte, pero hay como pequeñas marquitas en la historia de Radio El Grito. Bueno, formar parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y poder hacer una asamblea, como personal, fue tal vez un hecho bastante importante, pero va por ahí, va por todos los días poder encontrarse y sorprenderse con la interpelación de alguien que no pertenece por ahí al grupo activo de la radio, que participa más desde ese lugar pasivo que hacíamos mención antes, o desde una escucha participativa, pero hasta ahí, y el reconocimiento de ese rol que se cumple. Creo que eso es el hito de Radio El Grito hoy por hoy, a 14 años de haber nacido. Bien. Diego, ¿qué significa para vos la radio? ¿Qué es la radio para vos en tu vida? Y la radio es un... Para mí, en lo personal, es algo que me transformó en algún momento de mi vida. Tengo ahora 42 años. Durante mucho tiempo fui un oyente pasivo de la radio, fui un amante de la radio, del radioteatro, de escuchar al Negro Dolina en las trasnoches de Radio Continental en Buenos Aires, de escuchar diversos programas históricos, más menos, de la radio, y en algún momento decidí venir a vivir a Tras la Sierra y me encontré con un proyecto de comunicación comunitaria como Radio El Grito, que me interpeló desde muchos lugares, me generó muchos planteos, me hizo involucrarme como no me había involucrado tal vez en algunas otras cosas de mi vida, y desde ahí me enamoré de la radio como herramienta tecnológica, me enamoré de la radio como herramienta transformadora de la comunidad en la que vivo, y surgieron varias pasiones vinculadas a la radio. Hoy por hoy soy un loco de la azotea más, a 100 años de esa creación, y en eso es que me podés encontrar algún día en la radio conduciendo un programa, en otro día haciendo la cola del Banco Nación, en otro día golpeando un bombo en la puerta de Lunacom, al otro día colgado en la torre ajustando algún dipolo. Va por ahí la pasión. Diego, te mando un fuerte abrazo y en tu persona saludamos y felicitamos a todos los compañeros, compañeras de Radio El Grito. Muchísimas gracias, Fabi, siempre a vos por la generosidad para con Radio El Grito. Mucha gente aquí en Tras la Sierra agradece cada vez que damos la posibilidad de que salgas a través de la radio, porque les encanta escucharte, así que súper agradecidos de esta comunicación. La agradecida soy yo. Un abrazo enorme. Buenas noches. Abrazo. Diego Cherchik, de Radio Comunitaria El Grito, 88.5 FM.